cuando el Náutico se crea en el año 50. Sí, 9 de agosto. Había oído el día de tu cumpleaños, 9 de agosto. 9 de agosto del 50. Carlito, ¿puede ser que era con las Olimpiadas del 48? Sí. Que hubo como una movida ahí que dio origen a la primera medalla olímpica de remo del Uruguay, vivió en Aguascalientes 10 años. Y fue el causante de que se hiciera el Náutico. Gilberto Ruiz. Tengo fotos también. Y bien pegado atrás donde viene Natalia ahora, la casa que es Viver Santa. Ahí vivían los padres. Los padres de una alemana eran alemanes, los viejos. El Eduardo se casó con la hija, con Gertrude, que era fotógrafo de Franchella. Era la fotógrafa de mi Uruguay, además. Ya todo lo que. Eso es. Bueno, cuando pasan el 48 en el Támesis y pasa la Olimpiada, todo el mundo quería remar, pero acá no había lugar para remar. No había, era todo monte esto, ¿viste? Todo monte, no había playa, en la playa había que cruzar. Nosotros cruzábamos en el 55 con mi papá y mi mamá y mi señora, que era mi novia, y mis hermanos hacíamos tipo tartazano, camino entre el monte para ir a la playa, éramos 10 en la playa, hasta que después se empezó a cruzar. Bueno, con la euforia del remo, que se juntó gente de Canelones, Santa Lucía y Aguascalientes, que querían hacer un club. ¿Tá? Es más, el club no se funda en Aguascalientes, se funda en el club 23 de marzo, Santa Lucía. La asamblea, se hicieron 3 asambleas, ¿no? Y el único lugar disponible que había era lo que hoy es Costa Hermosa, que es Canelón Grande. ¿Dónde ustedes bajaron hoy? El Canelón Grande, allá en la entrada. Que no se llamaba Costa Hermosa, se llamaba Araicuaí. Agua que baja del agujero de la nube, como los indios que se llamaban los ríos Santa Lucía. El paraje ese se llamaba Araicuaí, era privado, y el dueño vivía, trabajaba en la OCE, que fue uno de los fundadores del Náutico, ¿no? Entonces yo pongo, dice, hicieron el caminito para hasta la brisa de Canelón Grande, que está el canal, está ahora en una carreterita. Sí, ellos bajaron ahí hoy, bueno, porque vinieron remando de Santa Lucía. Ay, seguro, entraste a la boca y agarraste para atrás. El lugar en el que está hablando es donde ustedes llegaron hoy. Bueno, ahí se fundó el Náutico. Hay una cancha de. Corrían ahí. Ahí vinieron el Montevideo Rugby, en el cual de todo, la selección uruguaya en el 50 a competir ahí. Y le pusieron al Aico ahí. Por el club. Le pusieron al Aico ahí, no. Le estaban buscando el nombre al club. Entonces, como el lugar se llamaba Aico ahí. Consultaron a un filólogo paraguayo a ver qué le querían poner, o Araicuaí o Guaviró. Guaviró significa bote en guaraní. Estaban los dos. Entonces el loco le hace todo un estudio y dice, bueno, de acuerdo a la historia del río, le cabe más Araicuaí porque es agujero que baja, hay agua que baja del agujero de la nube. Tiene varias, el guaraní lo que tiene varias traducciones. Yo estudié guaraní solo, casi me enloquezco. No sé nada, pero los 4 libros. Y le pusieron Araico ahí. En el 55, el hombre quiere vender, fracciona todo el coso. Y había que sacar el club de ahí. Sacaron todo, lo trajeron, los botes, todos los chiles, el bote largo aquello que habían, como el que había ganado en la medalla de plata, que lo hicieron en Mercedes, ese bote lo hicieron en Mercedes. Las trajeron todo para el Salón Palermo, el salón que está ahí ahora, había un almacén y había un salón de baile, trajeron todo para ahí. Y estuvo como un año y medio. Y en 1955 se hace toda una movida, se le pide a la OCE un terreno, la OCE le da las 14 hectáreas al club de remo, que son todo hasta el club, hasta la playa, ¿viste? Y querían cambiar el nombre, Club Náutico o Corriente. Pero seguro, había que hacer todos los trámites de nuevo, personalidad jurídica, no sé cuánto, y bueno, ahí estuvo en el Ministerio de Cultura, que no se llamaba otra cosa, pero era el Ministerio actual de Cultura. Y se logró que los estatutos del Araicuaí fueran los que pasaran para tal cual para Aguascalientes, y solo se le cambiara el nombre. Que es un poco la historia que tiene Peñarol ahora con el Central Rugby Club. Claro. Yo no soy de Peñarol, digo, pero está. El tipo nació de ahí, le cambiaron el nombre, ¿no? Nació este día, son los mismos, tienen nombres distintos. Claro. Y se le puso Club Náutico Bajo Oriente en 1955. Se hizo un galpón En julio, el 1 de julio de 1955, se hizo un galpón acá en la entrada, donde está el portón ahí donde cobra la entrada. Todo cuando está en la país, es un galpón, va a poner los botes. Está. En septiembre de 1955, en una creciente que fue la que sacó la Santa Catarina para arriba. Tiró todo al diablo. Todo al diablo, ¿viste? Porque la idea era hacer un club, hacer el edificio, pero hacerlo acá arriba, por las crecientes, justamente. Bueno, después Alpe le empezó que y se hizo allá abajo el se hizo el club, se limpió un poquito la ahí que se hizo una pasarela de madera y se hizo un puertito de madera del otro lado y se pasaban botes para la playa. ¿Tá? Y después en 1965 se hace la carretera. Primero se hace la carretera o la playa, pero era peatonal. Pues yo tenía que dar tronco, no podía pasar en vehículo. Bueno, pero un día se les antojó, mirá lo que era. Se les antojaba y vamos arriba, y ya está, y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que pedir a que ven. Se consideró máquina de Salvieri, una empresa de constructora de Santa Lucía, gratis, nada más con el gasoil, y los funcionarios gratis. Se sacaron todos los troncos y hizo la carretera, 1965, la carretera para la playa. Para la playa. Y después se empezó a competir, ¿no? Se competía a remo, después se competía, los primeros campeonatos nacionales de motonáutica se hacían acá, en Concordia, Mercedes, todos saltos, y acá, pero venían los casarinos, Y con remo se empezó en el 82, de vuelta, 1982. Ahora tenemos campeones panamericanos. Claro, Cabrera.